frente a posibles desprendimientos de rocas. Una de las actuaciones, la de la instalación del sistema de protección, ya está en marcha. En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Ubrique se puede consultar el expediente y el proyecto técnico que está en fase de licitación. La Diputación, conforme a un convenio de asistencia económica ya suscrito, financia estas obras con una inversión de 70.000 euros. En la propuesta municipal se refieren cuatro zonas de intervención: la Viña del Perro, calle Ronda, carril 59 y calle Jadmin 15. Para cada enclave se concreta una solución particular, desde la instalación de barreras dinámicas o redes de anillos e incluso fragmentación de peñas y posterior retirada de los restos. Otra de las cuestiones analizadas en esta reunión ha sido el desarrollo del proyecto para evitar inundaciones en Cotomulera. El Ayuntamiento de Ubrique ya dispone de una alternativa técnica para encarar una solución para esta urbanización ubriqueña, una propuesta que ya está cifrada con un presupuesto de 1.030.000 euros, si bien su materialización requerirá el concurso de varias entidades públicas. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha la campaña del Día de los Enamorados, convocando un concurso de dedicatorias. Las personas interesadas en participar pueden dejar sus dedicatorias en las urnas habilitadas en cada una de las pastelerías colaboradoras: Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rosy. Hasta el próximo 13 de febrero está abierto el periodo de participación. Todas aquellas personas que depositen sus dedicatorias entrarán en el sorteo de 18 tartas de San Valentín junto a una botella de vino espumoso. Así lo ha destacado la delegada de Comercio, Remedios Trujillo. Pues sí, la campaña que hemos puesto en marcha ahora mismo, que como bien se llama, es el Día de los Enamorados, y es un concurso de dedicatorias que vamos a poner en práctica para dejar sus piropos, dedicatorias de amor en unas urnas que hemos habilitado en cada una de las pastelerías de nuestra localidad, pues con el fin de también darle un poquito de movimiento a lo que es el comercio, como en otras campañas anteriores. Este año, esta vez también va a recaer un poco en lo que es la pastelería, y en las próximas pues intentaremos que sean en comercio diferente. Comenzó la junta, la pusimos el día 31 de este mes, de enero, pero bien que ya a partir del día 1 pues ya cada uno podía depositar en la junta que están colocadas en todas las pastelerías de la localidad, que todas han colaborado, y pueden depositar su dedicatoria, como te he dicho, no importa que sea enamorado, que tiene, puede ser alguien, ser querido, o una amistad, o cualquier otra persona que tú quieras dedicarle unas palabras bonitas. Y por eso lo que te acabo de comentar, que hasta tendrá lugar hasta el día 13 de febrero, pueden echar su acción, sí, en la junta de las pastelerías. Así que quiero decir que en cada pastelería que se deposite su dedicatoria, cuando tengamos el sorteo, pues de esa pastelería que se ha echado es de donde vas a recibir tu regalo. Como son seis pastelerías las seis pastelerías de Ubrique que van a participar, pues son tres tartas por cada establecimiento, más 18 botellas de vino espumoso también, que eso también corre por la cuenta de la Consejería de Comercio. El sorteo lo haremos el día 13 de febrero ahí en Radio Ubrique, pues porque el 14 de febrero es viernes y ya la gente debe de tener su regalito para celebrarlo, y no hace falta que sea, hombre, tampoco que sea ofeno, ¿no? Pero con base a sorteo a lo que salga, vaya, ahí vamos a ir recogiendo, sacando papeletitas o lo que hemos dicho, participación, y vaya saliendo el que sea, pues tendrá su premio, que no vamos a hacer un sorteo así de por lo bonito, por lo que te quiera decir, sino solamente pues gracias también por participar, que es muy importante. Como siempre, la pastelería, igual que todos los comercios, cuando necesitamos de ellos, pues colaboran en todo. Yo también, ellos aportarán una tarta a cada establecimiento, pues agradecemos también su participación, y hombre, tener también allí su urna y a sus clientes, pues darle ellos de que participen. Ellos se encargan de que la gente también participe, y le demos también un poquito de movimiento y un poquito de agradecimiento a la gente dándote tu piropo o tu dedicatoria o tu mensaje de amor o de amistad, de cariño, lo que vea conveniente cada uno. También en la jornada de hoy lunes, la Escuela de Artesanos ha agradecido la gran acogida dada a la iniciativa El Preciso Solidario, puesta en marcha con el objetivo de ayudar a la familia Gómez Oñate. Juan Enrique Gutiérrez ha informado que este pasado sábado se han vendido los 400 ejemplares puestos a la venta. Las personas interesadas en su adquisición aún pueden colaborar dirigiéndose a la sede de la entidad en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, 28 bajo. Es un pueblo muy solidario y bueno, y se ha demostrado, este sábado se ha demostrado que todo el pueblo ha respondido al unísono. La verdad es que tanto la iniciativa que hicimos nosotros de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, como los compañeros también barberos que también estuvieron ahí también haciendo una iniciativa preciosa, pues la verdad es que todo lo que digamos es poco. La verdad es que la gente se ha volcado tremendamente. La gente pasaba por allí, daba su donativo, algunos ni siquiera se llevaban el preciso, o sea, hemos visto jubilados con una paguita muy corta, que a mí eso me ha llegado al alma, y han cogido y han donado 5 euros, que para ellos es un dinero bastante importante. Y bueno, nosotros lo hemos hecho con muchísimo cariño. Yo quiero agradecer aquí a los alumnos de la escuela, tanto los del curso de maquinista como los del curso de pequeña maquinería, que junto con los maestros voluntarios, como puede ser el caso de Prudencio y Antonio, pues han colaborado. Hemos estado la semana pasada pues trabajando a destajo, se puede decir, para tener listo el mayor número de precisos posible, de cara a ayudar a esta familia petaquera, la familia Gómez Oñate, bueno, que en estos momentos pues están pasando por una situación muy delicada. Y esperemos que no solamente esa aportación económica, que el 100% de lo recaudado irá a su familia, sino un poco el espaldarazo moral, de alguna manera el abrazo que le damos todos los ubriqueños para que cuanto antes se recupere y el crío pues lo tengamos cuanto antes por aquí. Sí, nosotros vemos así, la gente se volcó muchísimo con la familia esta, ¿no? Lo cual mucho agradecer. En fin, sacamos pronto, muy contento todo el mundo, vamos, y agradecer a todo el pueblo que la colaboración que tuvo con nosotros, con la familia, que es lo más importante. Yo aquí empezamos a poner allí el stand y llegó a la una, ya no había nada. Nosotros agradecemos mucho, como lo estamos hablando todos igual, a todo el personal, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, y cómo no, darle la mayor fuerza a los padres, a toda su familia, para que sigan adelante y que todo vaya lo mejor posible, y que el chavalito, que lo veamos pronto por aquí, que es lo más importante para todos los ubriqueños, que tenemos muchas ganas, y todo lo que se hace en Ubrique, porque Ubrique es muy solidario, como bien ha dicho Juan. Ubrique se vuelca con todo lo que haya que hacer por una familia, lo que sea, se hace de momento y se vuelca, se sacan ideas, se saca lo que haya que sacar para beneficiar a las familias que lo estén pasando mal, y en este caso pues a la familia Gómez Oñate, que vemos que lo están pasando muy mal, y queremos que pronto salgan adelante. Y mira, pues no, como bien ha dicho Juan, lo más importante era cuando llegaba una persona, un mayor jubilado con una paquita corta. Esto para qué, pues mira, esto es para esto, pues toma, pon, mételo ahí. Eso no, a nosotros nos llegaba al corazón. Cuando nos hacían el donativo, nosotros también le regalábamos el preciso, y hubo gente que ni siquiera se lo llevó. De una manera, bueno, pues se demuestra lo que es la solidaridad de la gente. También me gustaría agradecer también al empresario de Ubrique, que es el que está detrás también de la escuela, y por supuesto a nuestro ayuntamiento, porque también ellos han colaborado también muy fuertemente también con esta iniciativa. Daros cuenta que toda la piel que para la elaboración de los precisos lo han donado los empresarios que son asociados a la escuela. Por supuesto, toda la hilatura, todo lo que es la materia prima, eso ha sido donado por los empresarios, y el ayuntamiento también ha colaborado, indiscutiblemente también, pues aportando también su gran granito de arena también para hacer posible todo esto. Y bueno, nada, todo encima. La verdad es que cuando la gente está volcada con un proyecto de estas características, pues la verdad es que tiene que salir bien. y nosotros estamos encantados en haber podido colaborar también en la medida de nuestras posibilidades a una familia como esta, y esperemos que no tengamos que hacerlo más en el futuro. Eso sería una buena noticia, porque el hacer este tipo de iniciativa, por un lado te reconforta, pero por otro lado sabemos lo que hay detrás, y lo mismo que nos encantaría no tener que hacer ningún tipo de iniciativas como esta, sí de otra clase, como podremos hablar ahora, porque eso demostrará de que no hay una familia pequeña no está pasando por el trance que está pasando esta. También ha realizado un balance muy positivo Paco Fernández, portavoz del colectivo de peluqueros, por la gran recaudación conseguida a través de la maratón de corte de pelo del pasado sábado, también a beneficio de la familia Gómez Oñate. Súper satisfecho, desbordado, cansado, pero muy emocionado. Porque es que ha sido una respuesta increíble de nuestro pueblo, porque, no paramos, con eso te lo digo todo. Y no fueron 12 horas como queríamos, fueron 14. En fin, todavía tuvimos más cansancio adentro. Queríamos empezar a las 10, pero es que a las 9 ya había cola en la puerta del local. Estamos todavía montando los últimos detalles. Entonces había gente que, y ya vimos algunos valores preparados. Digo, ¿qué tengo que quedar? Vamos a hacer tirón. Y al final quitamos la gente del medio. Ya te digo, la respuesta formidable. Pero al menos trabajamos todos los cuartos que ya digo, aquí ya no se van mejor. Y bien, la respuesta tremenda, luego llegando gente, orando a una especie de chila cero que sí que hicimos, en fin, muy contento. Por otra parte, vamos, súper eufórico, terminamos con una emoción tremenda. Claro, la respuesta, hasta que no se empezaba no se sabía, efectivamente. La respuesta, vuelvo a repetirlo, una explosión, de gente, de muy buen ambiente, no problema, para la cita. Hay que agradecerle a los familiares de Daniel, que tanto a Pepe, la mujer, la tía, tuvieron con nosotros en todo momento animándonos, un poquito de catering, una tortillita, en fin. Y increíble. Yo todos colaboramos, nos esperamos, con Marino Pérez, que colaboramos con todos los más pelos de su vida, seguro, y los agarré. Una explosión de alegría, fue todo muy emocionante. Terminamos muy emocionados todos, muy emocionados, unos abrazos, en fin. Y como la causa era a lo que era, pues todavía más satisfecho. Tenemos eso a la media, no los contamos, pero ya te digo que durante todas estas horas ningún sillón estuvo parado. Solamente paramos unos 30 minutos para un picoteo, para coger fuerza con unos acuarios y demás, y no hubo ni un momento que ningún sillón hubiera parado. Ya te digo, yo calculo, ahí me están hablando los compañeros, que habrá sido como unas 50 personas por sillón, unos arriba, otros abajo, pero ahí calculamos, ahí, no te lo puedo concretar, sí, sí. Porque como lo hemos dado número, ni nos da nada, si yo me fío, cliente para dentro, si yo me fío, cliente para dentro, así lo vamos a estar haciendo. En fin, sin problemas de ningún tipo, clientes de un barrio de plan con otro, nos hemos conocido, una cosa muy bonita. Y para finalizar, destacamos que la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega informa que han comenzado a impartirse las clases de zumba y pilates. Las sesiones tienen lugar los martes y jueves, a las 7:15 el pilates y a las 8:30 las clases de zumba. Estas actividades están abiertas al público en general y se imparten en el Salón Social de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.